Vamos a ingresar a la primer columna de este día, que es el tema de los derechos humanos, los espacios de la memoria y los derechos humanos. Y esto en el marco de lo que hemos estado adelantando, el día internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia, adelantando que en una nota en un diario, un medio de Buenos Aires, estamos hablando de el medio recuperado Tiempo Argentino. Durante el 2023 en Argentina hubo 133 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. Y es por eso que vamos a hablar con un amigo de la casa, me atrevo a decir descaradamente, estamos hablando del Marito Vargas. Hola Marito, ¿cómo te va? Te habla el gato de este lado, bienvenido, buenos días. Buen día, gato, ¿cómo estamos? Buen día para vos y para toda la audiencia. Hermosa esta radio. ¿Cómo estamos? Muy, muy bien, digo, porque estamos hablando con vos, no tan bien en el marco de lo que pasó, ¿no? Estas cuatro compañeras que han sido atacadas por un violento, un cavernícola, que les tiró una molotov porque creyó que estaba haciendo justicia el estúpido. Perdón. No está bien lo que estoy diciendo como comunicador, pero la verdad que genera mucha bronca lo que ha hecho este hombre. Sí, me parece que, a ver, hoy se celebra el Día contra la Homo, Lesbo, Trans, Bifobia, que yo más que fobia le llamaría odio, porque lo que ocurre es esto, digo, el motor que impulsa a la persecución, la violencia y la muerte de las personas de nuestro colectivo no es fobia precisamente, ¿no? Es odio, y esto hay que pensarlo en términos históricos también. Hola. Sí, te escucho. Para poder analizarlo, porque nosotros veníamos de un tiempo donde los derechos de nuestro colectivo se habían ido logrando, ¿no? Uh-huh. Hablamos del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, de la ley de cupo. Pero ¿qué pasa? Digo, algo cambió, y esto nosotros no podemos obviarlo. Algo cambió con este nuevo gobierno, con el gobierno de Milei, y con los discursos de este nuevo gobierno, y con la forma, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos un tipo que violenta, que putea, que utiliza la violencia como una forma, ¿no?, de comunicación, lo empezamos a ver en todos los ámbitos de nuestra vida, digo, y empezamos a normalizarlo. Uh-huh. Lo veíamos, ayer escuchaba una nota precisamente hablando de Gran Hermano, mirá de lo que voy a hablar, pero de él, viste que hay un personaje que es una piba que todo el tiempo putea, violenta, bueno... Furia se llama, exactamente. Furia se llama. Estamos en este país donde esto se empieza a habilitar. Y esto se mezcla además con estas políticas de venganza, digamos, que tienen uh-huh. estos sectores, que atacan a cada uno de los sectores que ellos entienden que privilegió el peronismo o el kirchnerismo. Uh-huh. Entonces, digo, estos discursos, ¿por qué? Entonces van contra los empleados públicos, contra la diversidad sexual, contra los programas sociales, contra las organizaciones sociales. Vos fijate, todo lo que ellos creen, contra las mujeres fundamentalmente, digo, todo lo que ellos creen que de alguna manera logró algunos derechos con el gobierno anterior, son los colectivos que son objetos de su política de venganza. Entonces, este odio, esta cuestión va habilitando cosas que luego se traducen en esto que le ocurre a las compañeras quemadas. ¿Por qué? Estos discursos de odio habilitan la violencia social. Habilitan, digo, que haya un loquito por ahí que entienda que está haciendo un acto de justicia quemando a la compañera. Uh-huh. Entonces, no es menor, digo, no solamente está pasando esto, que es atroz lo de Barracas, sino que en Perú, por ejemplo, la presidenta hace algunos días comunicó que muchísimas orientaciones sexuales e identidades de género pasaron a las órbitas de las enfermedades psiquiátricas nuevamente. Entonces, nosotros, yo siempre digo, nos hemos enfrentado a lo largo de la historia a la ciencia que nos patologizaba psiquiátricamente, sí, a la iglesia que nos quemaba en una hoguera o a la ley que nos metía en cana. Y hoy por hoy estamos exactamente volviendo a esas cuestiones. Entonces me parece que este es un día para reflexionar y para básicamente impulsar desde el legislativo, desde el ejecutivo, digo, y desde sobre todo también los medios de comunicación, políticas de respeto hacia la diversidad sexual. Digo, ¿por qué hay que convertir este discurso? Esto se combate con leyes, con presupuesto, con organismos, con dinero, básicamente. Uh-huh. Porque si no, yo lo que veo es que el gobierno radical, pone la Carmen Mendoza, y San Banderita, sí, bueno, pero están quemando. Nos están patologizando, nos están persiguiendo, y vivimos en este ámbito social donde esto está habilitado, ya te digo, por estas políticas de venganza. Entonces, tenemos que entenderlo desde ese lugar. Hoy es un día maravilloso, digamos, para poder reflexionar bastante y entender, digamos, que hemos llegado a estos lugares. Entonces, empezar a pensar, y también, digo, en este concepto tan maravilloso que nos aportan las ciencias sociales, que es el concepto de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque también lo que nos ocurre es que hay tanto, digamos, estamos viviendo en una situación social tan compleja, uh-huh, donde el problema es que no se morfa, el problema es que no se pueden pagar las facturas, los impuestos, el problema de la persecución a la identidad sexual y a la orientación, a la orientación sexual y a la identidad de género, también acompaña esto y se entrecruza dentro de los problemas. ¿Me explico? Digo, porque nosotros sí. No solo somos putos, torta y clava, somos trabajadores, digamos, también vamos al supermercado, también pagamos los impuestos, también, digo, también somos desempleados. También. Entonces, hay que empezar a pensarlo, y hay que empezar a pensar estrategias, sobre todo de unión, con todos los colectivos que estamos siendo atacados por este gobierno. Porque yo lo que siento es que estamos como, nos pegan por todos lados. Digo, nos pegan de manera, es como si nos cagaran a trompadas por todos lados a la vez. Entonces vos no tenés cómo reaccionar. Entonces hay que empezar a pensar en políticas de alianza o en consignas que aglutinen a todos estos colectivos para poder salir a la calle y para poder unir todos nuestros noes para instalar, ¿no?, una gran afirmación de si este gobierno o esta situación o esta sociedad no puede continuar de la manera. Bueno, claramente. Abriste como varias puertas, posibilidades de repreguntas, ¿no? Pero la primera, me parece, es ¿qué hacer si tenés un presidente como el que tenés? ¿Qué herramientas tenemos como pueblo para combatir decirle viejo, pará con esto porque así no se puede? Eso, si no tenés después otro, tenés el vocero presidencial que sale a decir que el evitidio no existe en el documento, en el diccionario. Entonces digo, lo que están haciendo es invisibilizando los años de violencia y persecución que sufren nuestros colectivos. ¿Entendés? Cuando nosotros empezamos a hablar orgullosamente de lo que éramos, era porque nos mataban por esto. Uh-huh. Era porque nos perseguían por esto, porque tuvimos que comernos la persecución policial. La afirmación, las políticas afirmativas de la identidad, cuando nosotros salimos a decir sí, somos negros, tuvo que ver con esto. Entonces, esto era una respuesta del colectivo entre la violencia social que se vivía. Entonces, hoy por hoy, ¿sabes qué? Me da la sensación de que es explicar todo de nuevo, empezar de cero. ¡Uy, sí! ¡Qué cansado! Con todo lo que se había logrado. Claro. Entonces no podemos. No, ya te digo, son días para reflexionar a propósito del momento en el que estamos pasando. Yo creo que cuando logramos hace algunos años la sentencia de travesticidio al policía que había matado a Melody, entendíamos que estábamos en un buen camino y que íbamos a, que la sociedad iba entendiendo cómo vivíamos, cómo moríamos, y que habíamos logrado mucho en términos de derechos. Ahora, esto de un momento a otro cambió, como ha cambiado toda la sociedad con este nuevo gobierno. Uh-huh. Pero digo, también, porque ¿sabes cuál es el punto? Y hay que relacionarlo, porque si no, hay muchísima gente, incluso del mismo colectivo, que te dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Yo los voto porque no sé qué. Bueno, miren lo que está ocurriendo. Claro, sí. Sí, es tremendo. Bueno, justamente, sí, se entiende claramente. Perdón, ¿ibas a decir algo más? Y me parece que hay que exigir también a las áreas de diversidad, por ejemplo, de la provincia, que se expresen esto, ¿no? Ya te digo, están pasando cosas gravísimas que no se resuelven con una banderita. Eso digo. Sí. Entonces, si no nos expresamos, si no ponemos posturas claras, si seguimos bancando a nuestros verdugos, digo, no va a cambiar mucho la sociedad tampoco. Claro, me sumo a esto último que estás diciendo, Mario. Le comentamos a la audiencia que estamos hablando con Mario Vargas, integrante de CLIC, sociólogo, bueno, en fin, CLIC quiere decir corriente modelo, cantante y actriz. Ah, bueno, claro. Ahí está. Diva de la pasarela, vamos a poner. No, pero que es importante, ahí viste ese dicho que dice que el que calla otorga. Bueno, si vos, gobierno de cualquier provincia, cerrás tu boca y no te expresás en contra de esto, de cualquier discurso de odio, y bueno, sos cómplice, igual, y pensás exactamente igual que aquel que se exprese. Así que me parece muy importante lo que estás diciendo. Y en base a eso, también comentar que hoy justamente se va a hacer algo en el hall de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en tanto este crimen, ¿no? Estas tres mujeres que fueron asesinadas, ¿no? Por este hombre. A las 2 de la tarde está convocando la maestría, digamos, de estudios feministas de la facultad ahí al hall para dar un abrazo simbólico en base a las compañeras quemadas, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, es un poco, y para terminar, digamos, pensar en esto: los discursos violentos, ya sea del presidente, de las autoridades, de los medios, de la tele, habilitan prácticas sociales concretas. Uh-huh. Porque a veces parece que un discurso es solo discurso, pero cuando yo lanzo un discurso contra las mujeres, contra la diversidad, contra los pobres, contra los trabajadores, esto después se convierte en una práctica social. Hay gente que se cree habilitada para hacer esas cosas, pero la habilitación se la dan esos discursos de odio. Claro. Entonces, entendamos, porque si no parece inocente, y es ahí donde nosotros tenemos que comprender la conexión. El discurso de odio habilita prácticas sociales violentas. Uh-huh. Entonces, hay que combatir estos discursos. Me explico, con políticas comunicacionales, políticas públicas, leyes y cuestiones que vayan con un discurso contrahegemónico de esto, digamos. Sí, sí. Entonces, que pueda pensar en una sociedad justa para todos, de igualdad y de respeto, fundamentalmente. Digo, porque ¿hasta cuándo nos van a seguir persiguiendo, torturando y matando por quienes somos? Claro. Nosotros pensábamos que esto estaba saldado ya, y lamentablemente nos encontramos este año en esta realidad, ¿verdad? Sí, y sumo algo más, Mario, que pensábamos que se había concretado y que era un logro que no había que seguir defendiéndolo y explicándolo, que es el tema del cupo trans, que también va, me parece, dentro de este discurso de odio y que se está revoleando despidos por todos lados y con el mismo afán. No lo comparo con el asesinato, por supuesto. No tiene el mismo nivel. Pero tiene que ver con cómo van atacando a cada uno de nuestros derechos. ¿Entendés? Lo mismo. Esto que dicen, no existe el distinto. Como si todo. Lamentablemente, nosotros buscamos una sociedad igualitaria, pero lamentablemente hoy no somos iguales. Y el cupo laboral es porque las travestis son arrojadas a la prostitución a los 13 años y tienen una esperanza de vida de 35. Cuando hablamos del lesbicidio, es porque a las chicas las prenden fuego por lesbianas, básicamente. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros entendamos, digamos, cuál es esa motivación, vamos a poder tener algunas prácticas que vayan en contra de esto. Si nosotros decimos que está todo bien en la sociedad, que todos somos iguales, como dice Adorni, es muy difícil poder pensar en alguna política, digamos, que combata tanta violencia. En esa situación nos encontramos. Claramente. Bueno, Mario, muchas gracias. Siempre te mando un beso gigante y bueno, que este día contra la homolesbotransfobia, que yo digo homolesbotransodio, nos uh-huh. sirva para reflexionar, para pensar que también nosotros somos parte de todo el tejido social, somos sus padres, sus hermanos, sus hijos. Entonces pensemos en una sociedad donde quepamos todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario, de nuevo. Un abrazo inmenso.